crió un pibe argentino, único hijo varón de don José Marín. Le decían la curucucha por ser escurridizo y ágil. Y en la calle se cruzó con malvivientes, ladrones y gente ruin, pero siempre fue un gran señor trabajador. Se fue Juan Marín, pintor, albañil, plomero, herrero. Y lo que necesite usted, para lo que quiera usted. Y se casó muy joven, pero no le fue bien en el amor. Así desahuciado, loco, loco, loco, loco, loco. Solo se quedó, ay, solo se quedó. ¡Uba! Se fue dejando atrás la vida del campo, hija única María Maidana, trabajadora incansable, fue niñera y no conocía a nadie. Y el destino los iba a juntar en un bar. Estaba Juan desilusionado del amor, no quería nada más. Y un amigo le pide un favor, que acompaña a la amiga de su novio. Hermano el mayor, el mejor testigo, Juan Marín, un hombre sano y trabajador, que inculcó en sus hijos principios y valor, a su manera y con defectos como todo el mundo. Hoy canto y bailo por mis padres, mi familia.